baila Felicia. Mira cómo ella mueve la cintura, se nota que esa hueso le sobra sabrosura. Compadre, las caderas de la güera Salomé. Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¡Oh, qué sabroso! ¡Chale, compadre Juan! ¡Juan Vázquez! Yeah.